como estoy algo apartado por razón de manllamiento. Ando de regis invento y a polillo de parado. No lo digo de balurdo, pero tengo mi patente. Soy una buena en el ambiente, por el nene o el pesado. Pa' que vayan relojiendo la campaña que yo tengo. Debuté por ley de juego en Bermudino Goya, por lesiones que entre veros me comí. La 89, mi prontuario no lo mueve, ni un piquete la sentará. Si cualquiera de los muchachos, y ni algún laburo en puerta, que me pase la boleta, aprendí todo esto fato. Única escrucha por cataraco, filo mi yo despidita. Ligereza y buena vista para el cambiazo de pajo. Quien precise mi trabajo, le hago un parecido acomodado. Soy el nene del abasto, pa' más dato, el pelado. Y algunos lo ponen en duda, lo que este coso comenta. Moreno 1550, ¿qué les pasa en mi tosal? Por aparetar el gatillo en una bronca furera. 10 pepinos en la acera, me hizo morfar un fiscal. 82 remisiones varias, contra intent de voto. 2 en tierra por el coco y 1 kilo de apelación. Son datos e informaciones, pedigre de un chorro viejo. Y el pesado con todo esto se ofrece sin pretensión.